Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Que la lluvia y la greda la vuelven paya. Que la lluvia y la greda la vuelven paya. Que perduren las nieves. Temo que si te faltan, me olvidé ya. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, este programa musical que hacemos en conjunto desde todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos transitando nuestro séptimo año ya y es un placer compartir con ustedes otra hora cargada de música e información cultural, por supuesto desde todos los puntos del país, compartidos desde las radios de Farco, desde tu radio amiga, en el cual tenemos la grata costumbre de compartir proyectos musicales, nuevos, grabaciones, recitales y charlas que se generan en los distintos estudios de las radios que acompañan y generan contenido para nuestro programa Que Suene Farco. Aquí les saluda Damián Mole desde Radio Futura de la Ciudad de La Plata, Buenos Aires, y estoy acompañado, como siempre, de Seba Lino desde Radio Estación Sur, también compañera de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Seba? Y sé que has traído una música también para compartir en estas introducciones que hacemos siempre en cada programa, y también nos quedamos charlando un poquito al final de cada emisión, trayendo un poco más también de música desde todos los rincones del país. Hola Mole y hola a la gente que escucha las radios comunitarias de todo el país, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde donde hacemos este programa, desde donde transmitimos semana a semana una hora de música de todo el país, justamente desde distintos lugares. Cada semana nos vamos repartiendo, recorriendo, así que vayan preparando los oídos a esas músicas nuevas, diferentes. Pueden seguirlas en las redes, por ejemplo, en el Instagram, Que Suene Farco. Vamos a ir linkeando a cada uno de los proyectos que comienzan a sonar y a cada una de las radios, y ahí tenemos nuestro archivo general en esta séptima temporada, como por ejemplo también lo que está sonando de fondo y lo que nos va a acompañar también al final del programa. Es un extra, un poco más de territorio, un poco más de mapa, y en el caso de hoy nos vamos para Epuyén, en la provincia del Chubut, porque se acaba de subir a redes un disco histórico a casi 60 años de su lanzamiento original, en un vinilo repartido en mano, digamos. No fue un lanzamiento comercial, pero sí grabado en forma profesional, del cantautor Abelardo Epuyén, de justamente la localidad de Epuyén, en Chubut. Un archivo histórico que llega de la mano de Radio Patagón, un programa de Radio Nacional, que se tomó el trabajo de remasterizar y digitalizar este material. Así que vamos a escuchar ahora un poquitito. Empezamos por Chubut, que es justamente mis pagos también, por más que ahora soy parte de Farco, ¿no? Desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, pero también tengo algo de Chubut y por eso traigo esto también acá como una perlita apenas para empezar. Pienso en mi arroyo, que no les falte nieve, porque la adoro. Que no le falte nieve, porque la adoro. Lindo tu canto arroyo, como ella cantas. Lindo sus ojos claros, como tus aguas. Lindo sus ojos claros, como tus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Nos metemos en el mapa de las radios comunitarias entonces. Vamos a Entre Ríos, desde Colón. Radio Zapucay nos presenta la música del dúo Tinay Villalba y su folclore antropológico. Estamos en Radio Comunitaria Zapucay, les saludamos a la audiencia y le decimos que estamos en los estudios de aquí de Colón Entre Ríos con Tinay Villalba, un dúo de música independiente, folclórica nacional, que bueno, son Diego Villalba y Tinay Pietro Boni. Ellos dos conforman este dúo que hoy nos trae la música a los estudios de Radio Zapucay y también para allí, para las radios comunitarias de Farco. Hola Diego, hola Tinay, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Adri? Qué lindo estar acá con ustedes y con toda la audiencia que anda por allá, por un montón de rincones del país, escuchando las radios comunitarias. Buenísimo. Hola Diego, ¿cómo estás, Diego? Hola Adri, ¿cómo andas? Bueno, bien, muy, muy contento de estar acá en la radio comunitaria, trayendo el dúo y trayendo la música. Buenísimo. O sea, les queremos contar que son cantautores, así que lo que van a escuchar acá es música de ustedes, música propia. Sí, sí, música, bueno, que nos pasa por adentro. Sí. ¿Por qué vamos a arrancar? ¿Qué vamos a escuchar al comienzo? Bueno, vamos a hacer un aire de canción que reúne un poco varios ritmos, o es el latir de música argentina, pero es una canción, o sea, no tiene la forma de baile. Mirá, buenísimo. Entonces, bueno, se puede bailar. Se puede bailar igual, se puede sentir y se puede bailar. Bueno, escuchamos entonces el dúo Tinay Villalba. Memoria eterna has de llevar. Perdido en los caminos, me han dicho te puedo encontrar. Perdido en los caminos, me han dicho te puedo encontrar. Vidalas y viejas coplas que se bailaban, se han de bailar, ofreciendo la tierra, memorias del lugar, ofreciendo la tierra, memorias del lugar. Ya siento a la distancia volar tu magia y he de frenar a pedirle permiso al yuyo que voy a cortar. A pedirle permiso al yuyo que voy a cortar. Misterio de los ensueños van en el viento a cualquier lugar. Renacen cada semilla, memoria universal. Renacen cada semilla, memoria universal. Por eso te he venido a buscar. Yuyito Sahuma, mi pena y mi canto. Pa' que las almas puedan volar, luz viva de las estrellas, surcando la inmensidad, luz viva de las estrellas, surcando la inmensidad. Me has dicho que esto es eterno, que todo pasa, que ha de pasar, quizá vuela en invierno, pero sanará. Quizá duela en invierno, pero en verano ha de sanar. Por eso te he venido a buscar. Yuyito sahuma, mi pena y mi cantar. Yuyito sahuma, mi pena y mi Hermoso lo que acabamos de escuchar, obviamente, y queremos saber un poquito de esta canción, que nos cuenten un poco de su historia. A ver, Diego, contanos un poco de la historia de esta canción. Bueno, es una canción que ahonda muchos temas. Entre esos temas ahonda un poco el tema del inconsciente colectivo y de la memoria de las plantas. El tema se llama Yuyito y... Y bueno, cuenta un poquito de este ciclo eterno, que es la información que pasa de generación en generación por una cuestión evolutiva. Un poquito eso, y bueno, un poquito redacta también mezcladito con historias o con relatos que uno va escuchando por ahí, y con este equilibrio entre las fuerzas, como lo que duele en invierno se sana en verano, igual, o sea, no es tan literal, pero lo que quiere decir que bueno, que todo pasa y que todo tiene un tiempo y que ese dolor está bueno asumirlo como una enseñanza. Estamos con el dúo Tinay Villalba, que en un ratitito le vamos a pedir que nos cuenten un poco de su historia, pero ahora queremos seguir escuchando su música. Una leyenda guaraní, que en sus montes y en sus selvas habita un ser misterioso, un ser gigante cubierto de lianas, de ramas y de espinas. Dicen que se le acerca a los cazadores, a los hachadores, aquellos que quieren llevarse del monte más de lo que necesitan. Se les aparece en el medio del camino y si los mira a los ojos, caen enloquecidos, sumidos en un pozo de desgracia del cual no se pueden salvar nunca más. Es el Caaporá, guardián y protector de los seres del monte. Lo estamos necesitando. ¿Lo llamamos? El sol ya bajó, la noche llegó y aún no refresca. La sin anhelar, sin querer quizás, una primavera. Sucedió y pa' quien no vio fue arte de magia, una chispa ya y todo el monte convertido en brasa. Qué desolación, se quemó mi casa, clamaron los seres de la selva de Para vuelta, todo sigue igual, como si nada fuera a detener esa turbia sed de querer más y más. Nube de cristal, jardines de rosas, perfumando el ocio, brillos vacíos para no ver que sigue ardiendo y ya lleva más. Esta canción también que recibimos, que pudimos escuchar, de Tinaí Villalba, aquí en Radio Comunitaria Zapucay, en Colón Entre Ríos, y también para los oyentes de Farco. Les queremos preguntar un poquito de esta canción, que nos cuenten su historia. Bueno, y un poquito esta canción surge motivada por una emoción muy profunda, y de esa emoción de ver que se queman muchas hectáreas de monte, de biodiversidad, en donde habitan pájaros, también se contaminan los ríos, y bueno, esa sensación de llamemos a algo sobrenatural que pare esto, ¿no? Uno siente que bueno, la fuerza de la destrucción a veces nos abruma un poquito. Así que bueno, es un llamado a un ser sobrenatural, que hoy quizá, porque estamos como un poco más entrenados con el pensamiento científico, nos parecen como supersticiones, pero hace 40, 50 años, estos seres que habitaban la naturaleza, que habitan, creo yo, que siguen estando, estaban mucho más en el imaginario colectivo, y bueno, como artistas el deseo es que se sigan manteniendo vivos. Qué bueno escuchar la historia de las canciones, y más si es de músicos independientes que están hoy llevando a cabo su música, que la pueden expresar. Y por ahí ahora estaría bueno, cuenten un poco a la audiencia en relación a su historia. ¿Sí? Bueno, el grupo se formó desde una intención de compartir. Yo, bueno, soy cordobés, Tina es de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, pero ambos hemos tenido la posibilidad, antes de conocernos, de andar incluso por otros países, por otros continentes. Entonces creo que desde nuestra parte es muy sincera la elección de la música folclórica como herramienta de construcción y de potenciar un lenguaje que sea lo más familiar con el territorio argentino. Lo que apreciamos mucho del folclore es esta relación con lo americano, con lo nativo. Hay una corriente que le llama a este continente el Abya Yala. Exacto. Que por ahí eso, la cura o la respuesta a varias cosas están muchísimo más cerca. Uh-huh. Y en tiempos en donde, bueno, la globalización ya es una cuestión hipernormalizada, sí. Bueno, nos sirve de mucha herramienta cuestionarnos ciertas cosas y... Y también hay una búsqueda por la identidad, proceso decolonial en el que buscamos cotidianamente y culturalmente conocer lo que es uno, conocerse a uno mismo y como cultura conocer cuál es nuestra identidad para estar más fuertes cuando viene alguien de afuera y nos dice que nos tiene que gustar tal cosa o tenemos que tener tal auto o tal celular o tal costumbre. Bueno, es una forma de mantenernos fuertes con lo nuestro. Y bueno, y eso, cada ensayo o cada puesta en vivo, que sean siempre un espacio de reflexión, irnos con preguntas, más que querer brindar respuestas, es tratar de obtener un criterio propio de cómo concebir la música, esta que es una partícula, ¿no? En la orilla mis semillas vuelven a encontrar una tierra paridora donde brotar. Las entrañas de la tierra vuelvo a fecundar con mis manos tan hambrientas de trabajar. Quiero ser maíz para florecer, quiero ser zapallo, ternura y miel. Lluvia y sol perfuman toda tu piel. ¡Eso! ¡Qué belleza la abundancia que la parcha da cuando se siente regada con pura bondad! Lleno de frutos me alimentará con amigues, con amores, con fuerza y verdad. Quiero ser maíz para florecer, quiero ser zapallo, ternura y miel. Toda tu piel y lluvia y sol perfuma toda tu piel. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Estás escuchando Que Suene Farco, y así nos podés encontrar en Instagram, Que Suene Farco. Allí, por ejemplo, lo que acaba de sonar, las radios, toda esta información que escuchan en esta hora, la vamos linkeando. Nos vamos para Córdoba, una radio muchas voces, nos trae a Micaela Vita, aparte de Dura Tierra y otros proyectos musicales, que acá nos cuentan sus novedades. Desde la 98.1 de Capilla del Monte, saludamos a la audiencia del Que Suene, reportando una radio muchas voces a través del Entre Más y Música, entrevistas a artistas cordobeses y de la música local, conducido por Ana Suet. En Córdoba nacen cerros y vertientes, reformas y rebeliones, campeones y bailantas. Y también crecen artistas independientes como Musguito en la Piedra. Entre mate y música, un cantero donde brota el arte cordobés. Dura Tierra es la banda sonora de muchos de nuestros días. Es una banda que siento que sentimos muchos compañeros, que es una trinchera cultural, y estarán presentando su último disco llamado La Fuerza, que bueno, es algo que como sociedad andamos necesitando mucho en estos últimos tiempos. Hoy conversamos con Micaela Vita. Mica, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy. Muchas gracias. Gracias por por esas palabras y bueno, por darnos este espacio un ratito para charlar. Vos sabés que esta columna se llama Entre Mate y Música Cordobesa y siento que eso, que hace rato que vengo pensando en ustedes porque ustedes ya son de Córdoba, hace bastante tiempo que andan por acá. Sí, bueno, hace 3 años que una parte de la banda, que somos Juan y yo, nos vinimos a vivir a las Sierras Chicas de Córdoba. Y sí, bueno, un poco, viste, nos fuimos asentando allá y ya se ha tornado un segundo hogar. La verdad que nos sentimos muy felices viviendo en las sierras. Y cada vez que nos vamos, que estamos viajando mucho por los conciertos y todo, pero siempre hay como algo que tira a volver y siempre es una alegría volver al monte y a todo lo que sucede en la vida ahí. Así que sí, un poco hay una pata fuerte puesta en Córdoba. ¿Y sentís que este cambio, estas tierras, ha influenciado en la composición de sus canciones? ¿Te ha dado otro toque? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque bueno, cambió nuestra vida, digamos. La música que hacemos es la vida nuestra. Componemos desde nuestra experiencia vital, desde lo que nos va pasando, lo que observamos del mundo, lo que también habla de nuestro mundo interno, de las cosas que nos están pasando. Y bueno, esa es una transferencia directa, digamos. Entonces, como la música es la forma en la que vivimos la vida, los días, este disco tiene un montón de ese cambio grande, de esa mudanza, de esa migración que cuando nos movemos de lugar se mueve todo, ¿no? O sea, se mueve todo lo que construye el día a día, se mueven las experiencias, se mueven los vínculos. Y bueno, ese movimiento trajo novedad, trajo una nueva mirada del sobre todo, creo yo, de algo del vínculo con eso que llamamos naturaleza, ¿no? Como el vínculo del estar todos los días mirando árboles, todos los días pisando la tierra, sabiendo muy de cerca todas las problemáticas que existen y que a veces desde las ciudades quedan un poquito en segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? De las cosas. Y bueno, ahí estás en las sierras y estás de cerca viviendo los incendios, y el laburo que hace toda la gente y todas las brigadas para evitarlos o para contenerlos cuando suceden. Y también está cerca de la producción agroecológica y de todo lo que sucede en torno a una mirada más amorosa de habitar la tierra. Y todo eso va cambiando, ¿viste? Va cambiando como la materia de lo que somos, la materia sensible. Y bueno, y desde ahí nacen nuevas canciones que también hablan de eso. Lo que se fortalece o lo que cambia es la mirada, digamos. Lo que cambia es la vida, y al cambiar la vida, la perspectiva se modifica. Entonces, para mí, nombrar el monte desde la ciudad es nombrar el monte desde la ciudad. Y nombrar el monte desde vivir en el monte tiene otra espesura, tiene otro vínculo. Y todo lo que habitamos va como volviendo más interesante esa profundidad que establecemos al componer y al interpretar. Por lo menos desde el lugar que lo hacemos nosotros, porque también hay muchas formas de vincularse con el arte y con la música, ¿no? Entonces no hay, por suerte no hay una única manera, pero nosotros hacemos la música que nos hace hervir la sangre. O sea, la música que nos gusta, la música que nos moviliza a nosotros, es la música que hacemos, digamos. Entonces, hay algo ahí donde, no sé si llamarlo como orgánico o honesto, sincero, que tiene que ver no con un plan, sino con que cuando escribimos canciones es porque esas temáticas nos están atravesando la vida. Y es un disco que es muy transparente en eso, digamos, que donde medio que si vas siguiendo las letras y las temáticas, un poco podés ver en qué andamos, ¿viste? Como que hoy justo leía una frase a la mañana de una artista increíble que es Marina Abramović, que no sé si la conocen, pero recomiendo que la googleen y la busquen, y decía que, como decía, en el arte como en el amor, hay que, o sea, tiene el mismo desafío que es este que que es dejarse ver en eso que haces. Como algo de la entrega que requiere un montón de valentía y coraje, y en mi caso, por lo menos, ha sido un proceso. ¿Por qué hago música? ¿Para qué hago esto? ¿Cuáles son los fundamentos de mi canto, de mis canciones? ¿Y cuál es el fundamento de esta banda? ¿O cuáles son los fundamentos de esta banda? Y hay algo ahí en dar ese pasito de dejar que las canciones te dejen ver, ¿viste? Que bueno, que requiere un trabajo fuerte de entrega, ¿viste? Y lo que vuelve de eso y lo que sucede con las personas que escuchan la música y que son parte desde esa otra construcción, que es todo lo que pasa cuando esas letras ingresan a la vida de las personas y ahí se traducen a otros mundos y a otras sensibilidades. Y como nacen desde un lugar tan, tan sincero y tan real para nosotros cuando las hacemos, me parece que hay algo ahí que viaja directo y que hace que la gente que se conecta con la banda comparte de alguna manera una mirada del mundo, comparte un espacio de sensible al cual se siente, del cual se siente parte y es parte, y es eso que ustedes están nombrando como una trinchera cultural, digamos que hay algo que la música de Dura Tierra nos genera a nosotros y genera en quienes se acercan, que es como esta idea de comunidad. Y es de las cosas que yo más valoro de esto que nos está pasando, digamos, que es que sucede eso, que los conciertos de Dura Tierra y en esta trinchera que conformamos con la gente, vos entrás y ya hay una energía de gente afín, ya hay una energía de un espacio cuidado, de un espacio amoroso, de un espacio sensible, y eso es muy emocionante y, como decían ustedes, es muy necesario, siempre lo es, siempre es necesario, pero cuanto más fiero se pone la cosa, pasa a ser imprescindible, ¿no? Como absolutamente imprescindible. Eso, como la idea es esto que nombraba como comunidad, como seguir fortaleciendo nuestras formas de acercarnos, de ser comunidad, de ser trinchera y de darnos fuerza entre todos y de mirarnos a los ojos y sentir que estamos ahí, que estamos juntos. Y formar parte de la turba del bien. Así es. Bueno, estamos tocando mucho, así que sobre todo a la gente que está escuchando y que no nos sigue en las redes, invitarles a que nos sigan ahí por Instagram, que busquen Dura Tierra, así todo juntito y les va a aparecer. Y bueno, ahí vamos publicando todo, pero hay mucho movimiento y mucha música nueva, así que estamos así como en un momento de plenitud creativa y de mucho goce de esta banda nueva, porque bueno, el año pasado se sumaron 3 personas a esta banda que son maravillosas y que bueno, han traído así como una brisa muy renovadora para la música y para los vínculos, así que estamos en un momento muy hermoso de mucho disfrute, y yo creo que eso también es algo que mueve una energía muy hermosa que nos hace bien, digamos, así que expansivamente nos hace bien a todas las personas. Muchísimas gracias, Mica, por tus palabras y por tu tiempo. Gracias, aguante la radio y la cooperativa. Y bueno, les agradezco un montón el espacio. Gracias, bueno, Micaela, abrazo a toda la banda. Abrazo grande, chau, chau. Y sé que nunca te tuve, y sé que nunca te tuve, así como también sé que un día te encontré. Era Micaela Vita con esa vocecita menuda, sencillita, que sin embargo cuando sube al escenario para liderar con su voz y su presencia, liderar en, mira, yo misma soy, termino siendo presa de mis palabras, pero poner el cuerpo, ese pequeño cuerpo al frente de la banda Dura Tierra, se vuelve gigante, grande, con un vozarrón que te despeina, que te hace vibrar y saltar por los aires. Micaela Vita charlando con nosotros aquí en la sección de Entre Mate y Música. No me deja, no me deja. Que tengo miedo a perderte. que nunca te tuve. Estoy en un baja y sube, de la cabeza a los pies, escapando de la nube. Al buscarte ya no estés, al buscarte ya no estés. El miedo me bloquea y no me deja amar. El miedo me bloquea y no me deja amar. El miedo me bloquea y no me deja amar. El miedo me bloquea y no me deja amarte a vos, no a mí. Así de boita y sí, amarte a vos y no a mí. Amarte a vos, no a mí. Así de boita, amarte a vos y no a mí. Como la tormenta, gira de la vuelta. Toda mi tormenta viene y va, viene y va. Como la tormenta, viene y te revuelca. Toda mi tormenta viene y va, viene y va. Seguimos en este recorrido federal y musical, compartiendo música, proyectos artísticos desde todas las regiones del país, presentadas como siempre por las radios comunitarias de Farco. Ahora es el turno de Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, que nos presenta la música de Abrilka. Desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, en esta edición les traemos un featuring, una colaboración entre dos proyectos musicales recientes de la ciudad. No tengo plata, auto, moto ni casa, pero pasa que va, yo estoy rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico. No tengo plata, auto, moto ni casa, pero pasa que va, yo estoy rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico. Pobre pero siempre limpito. No damos tanto que el colchón queda finito. Jugo de tamarindo, culote súper rico. Yo estoy en un maquinón con una guacha negra, tomando agua turbia, picando criptonita, vamos la vida rica, haciendo peliculeo, tu culote en el perreo. Cuando suena reggaetón se pone en modo fuego, lo plancha al suelo, en el parizón gasto el sueldo entero, regozadero. Vamos a enamorarnos y después para la pista, dice que nosotros le sacamos chispa. Vamos a enamorarnos y después para la pista, dice que nosotros le sacamos chispa. No tengo plata, auto, moto ni casa, pero pasa que pa' yo estoy rico. Bunga, o Mati Bunga, es el proyecto reciente del actual cantante de la banda Guacho Palabra, con un amplio recorrido dentro del mundo del hip hop, la música urbana, actualmente lanzando material cercano al RKT y la cumbia, como esto que empieza a sonar. Yo sé que este mundo es feo, pero conmigo hay cumbia pa' que mueva la vipero. Si el lunes lo hacemos, zapato en un vuelo, sube el volumen que lo revoleo. Creo que te quiero, pero soy un ñero, rema, ñero. Cuando vos quieras, yo quiero. Cuando me digas te quiero, te doy el mundo entero. Disparo bien certero, congelado bajo cero. Nos vemos en el party con lo bueno. Los dos no conocemos, sabemos el bolaseo. Tengo la nota que te abre todos los deseos. Vamos a enamorarnos y después para la pista. Dice que nosotros le sacamos chispa. Vamos a enamorarnos y después para la pista. Dice que nosotros le sacamos chispa. No tengo plata, auto, moto ni casa, pero pasa que pa' yo estoy rico, rico, rico, rico, rico. Ni casa, pero pasa que va, yo estoy rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico. Me pide papeleta, locareta, recoleta, porque tengo cara de caravana de la yeca. Me pide papeleta, locareta, recoleta, porque tengo cara de caravana de la yeca. La teca que peca, la seca que pega. Meta que meta, rompe la discoteca. La teca que peca, la seca que pega. Meta que meta, rompe la discoteca. Guacho, palabras de la yeca. Para los turros que toman detrás. Guacho, palabras. Escuchamos un poco de Guacho Palabra, la banda donde canta Bunga, quien colabora en el nuevo simple de Abrilka, una cantante y compositora que hace 2 años comenzó a compartir sus canciones, sus grabaciones. Siempre voy a querer ir a buscarte, aunque me den ganas de escaparme, desarmando esta guerra. Ya lo sé, no es que esté bien, es así, es así. Me cuesta decirte cuánto te quiero, es que siempre estoy pensando en el miedo. Me arrepiento cuando ya no te veo, me pierdo en mis pensamientos. Ya lo sé, no es que esté bien, es así. Y hoy tengo que decir que estamos escuchando Abrilka, el proyecto musical de Abril Carrizo, que desde la ciudad de La Plata nos cuenta ahora el proceso en esta nueva canción, en esta nueva colaboración junto al Mati Bunga. Así que sí, vengo hace 2 años laburando, componiendo. En particular este año fue un salto en el sentido del proyecto porque empecé a salir a tocar con mi proyecto Abrilka en formato banda, en formato solista. Así que sí, la verdad que hace 2 años, haría siempre mucho más antes, porque componiendo vengo hace un montón. Sí, la verdad que, bueno, Dote es un tema que quería hacer hace mucho, venía del estallido, como decía, venía de temas tal vez más tranqui, más indie, más pop, más canción, y venía con la idea de hacer algo más arriba, más bailable, un poco también pensando en este año tan complejo, digamos, la verdad que quería ahí como aportar algo que suba un poco los ánimos y mis ánimos también, ¿no? Y venía con esta idea de hacer un tema que tuviera una sonoridad de reggaetón, pero que a la vez no se separara de lo que venía haciendo, que no perdiera esta cuestión más pop, digamos, más synth, un poco los estilos con los que cual vengo laburando. Y bueno, ahí tenía como dos premisas: hacer un tema, como decía, que fuera más bailable y que fuera una colaboración. Y bueno, fue en ese entonces que, una vez que ya lo tenía más o menos hecho, me presentan a Bunga, a Mati Cajal. Yo a Mati no lo conocía en persona, me lo presentó un amigo, el Dizan, que aprovecho a agradecerle. Y bueno, y ahí yo quería que una parte del tema tuviera una sonoridad más rapera, digamos, más dura, más vinculado a eso. Y bueno, al toque le escribía a Mati, había escuchado lo que estaba haciendo con Guacho Palabra, que es su proyecto, y cosas que había hecho solista. Y al toque se subió, me dijo que sí, que le encantaba, vamos, me mandó al cabo de los días ahí los versos, nos juntamos a grabar, después nos juntamos a grabar el videoclip, que lo paseamos por toda la ciudad, para que no lo vieron, es un videoclip que estamos en auto, así que dimos 450 vueltas a la ciudad de La Plata, después hicimos las fotos, así que la verdad, hermoso laburar con Mati, hermoso laburar con gente que, nada, que se copa así, que es piola. Y bueno, ahora también van a sacar algo con Guacho Palabra, aprovecho de paso, les tiramos un chivo para que también escuchen. Y bueno, también algo que no dije es que este es un tema que compuse yo, que lo maqueteé y lo produje con Frano, que es otro artista acá platense, que también sacó material nuevo, así que bueno, aprovechamos para que conozcan un poco de todo. Que ella se va, pa' perderse en algún lugar. Presiento que ya estás por llegar, y en la calle me llena la oscuridad. Te busco sin saber qué encontrar, en el celular no hay ninguna llamada. Quisiera que nos vuelva a pasar, pero ya sabes cómo va a terminar. Ah, ¿cuántos vendrán sin avisar? Jurando que no volverá. Yo estaba esperándote, pero te fuiste otra vez. Yo estaba deseándote cuando volviste a aparecer. Una noche que ya se va, va a perderse en algún lugar. Presiento que ya estás por llegar, presiento que ya estás por llegar. Una noche que ya se va, va a perderse en algún lugar. Presiento que ya estás por llegar, presiento que ya estás por llegar. Yo no me olvidé el perfume que tenés, yo no lo bajé. Sé que vos vas a volver si soy tu pampara. Nunca de lámpara, si soy mi alfaguara. Cadencia ingrávita, vos sos mi faroma. Libre paloma, me siento karma. Perdido en tu aroma, estoy sobrado ma. Poema polígroma. Te esperamos, te esperamos, te esperamos. ya estás por llegar. En YouTube, Abrilka, está en Spotify también como Abrilka, están en Tidal, Tidal, como se diga, que también la usan muchos. Están todas las plataformas que se les ocurran, lo puse así el otro día. Y bueno, y en mis redes también pueden encontrar material, que es @abrilka.bajo. Así que nada, ahí pueden encontrar todo también. Vamos, mi perrito blanco, el rastro no hay que perder, debe ser barraco grande. Y con la música de fondo de Abelardo Epuyén, llegamos al final de este capítulo, otro recorrido musical de una hora de la mano de las radios comunitarias. Y ustedes que están del otro lado, que les invitamos a escuchar en el horario que salga en su radio amiga este programa que llamamos Que Suene. Siempre invitándoles a participar o recomendar proyectos artísticos de su zona, de su región, para que hagan sonar su música, sus voces, aquí en nuestros programas que semana a semana con gusto compartimos. Un nuevo episodio de este programa, séptima temporada, 7 años llevamos recolectando, archivando, llamando a distintas radios de todo el país, de esta gran red que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Algunas se suman este año, algunas del anterior, van cambiando, así que si tienen tiempo y ganas y interés por todo este asunto musical y de los proyectos también, que como cualquier música, ¿no?, puede generar pasiones, adicciones. De repente somos fans de lo que acabamos de escuchar y está archivado, por ejemplo, en nuestro Instagram, Que Suene Farco, así como en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todo eso ahí en la digitalidad. Y si no, quédense escuchando, como están haciendo ahora, las radios comunitarias que transmiten este programa. Así es, les dejamos un saludo grande. Gracias por estar del otro lado acompañándonos, como siempre, por los saludos, por seguirnos en las redes y recomendar siempre nueva música para que tengamos para navegar y disfrutar en todos nuestros programas. Saluda a Damián Mole desde Radio Futura La Plata. Muchas gracias y hasta la próxima. Y nos retiramos tranquilamente con estos sonidos que escuchamos al comienzo del programa también, que vienen desde la provincia del Chubut, la localidad de Epuyén. Abelardo Epuyén era el nombre de este artista que en los años 60 grabó un EP de 4 canciones y acaba de llegar a la digitalidad remasterizado por activistas artistas de la provincia del Chubut, programa de radio, comunicadores también, generando la memoria de un cantautor de una época también dentro de la región cordillerana de Chubut. Es pionero en esto, no solo de haber grabado en los años 60, sino de haber compuesto y haber hablado de las plantas, de los lugares, de las formas de vida que andan habitando estas regiones, como todas las que recorremos, ¿no? En algunos lugares se sabe que la grabación fue un poco más fácil, pero en lo que es la Patagonia, y bueno, acá Abelardo Epuyén tuvo que agarrar su caballo y mandarse para Buenos Aires. Allá se cruzó con Jorge Cafrune. Hay una historia muy poco contada, pero muy interesante, de Abelardo Epuyén, como la que cuenta él mismo en sus canciones. Así que nos retiramos con esto. Mole, oyentes, audiencia, acá Seba Lino desde Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires. Pero hoy también le sumo esta perlita acá, esta musicalización desde Chubut, que es de donde estoy hablando. Ya es nuestro hermanito perro, qué corajudo que sos, lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despansado, mañana lo he de llevar. Vámonos, perrito blanco, que te tengo que curar. Vámonos, perrito blanco, que te tengo que curar.